Son las 8 y 17 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, hoy es día 19 de diciembre del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM, en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves emitimos este programa aproximadamente de 20 a 21 horas. Últimamente empezamos más tarde y los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce y despegamos con Elvis Presley. La canción Navidad Azul. Ahora volamos con Michael Jackson, canción de Navidad. Is there that love? What the world needs is love. Volamos con Andret Sister, Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one. Ya es Navidad en Radio Crash. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, we have a lot of fun. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Volamos con Ames Brothers, Jolly Old Saint Nicholas. Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm gonna say. Christmas time is coming soon, now you dear old man. Whisper what you've got for me, tell me if you can. Jingle, jingle, tinkle, tinkle, sleigh bells in the snow. It's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know. Jingle, jingle, jingle, tinkle, tinkle, tinkle, sleigh bells in the snow. It's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know. With you on your midnight ride, Dasher, Dancer, Prancer, and Comet by your side. Vixen, Blitzen, Donner too, pull your magic sleigh. Cupid will be right along, jingling all the way. Jingle, jingle, tinkle, tinkle, sleigh bells in the snow. It's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know. Jingle, jingle, jingle, tinkle, tinkle, tinkle, sleigh bells in the snow. It's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know. Skates, Susie wants a dolly, Mary wants a storybook, she thinks dolls are folly. As for me, my little brain isn't very bright. Choose for me, dear Santa Claus, what you think is right. When the clock is striking 12 and I'm fast asleep, down the chimney with your pack you will softly creep. All the stockings you will find hanging in a row, mine will be the shortest one, you'll be sure to know. Jingle, jingle, tinkle, tinkle, sleigh bells in the snow. It's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know. Jingle, jingle, tinkle, tinkle, tinkle, tinkle, sleigh bells in the snow. It's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know. It's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Tres monjas roban dinero de las donaciones.

Estamos cada programa hablando de los santos, pero hoy vamos a hablar de los cumpleaños. En 1683 nació Felipe V, el primer Borbón, una lacra de los Borbones. Empezó por Felipe V y ahora estamos con Juan Carlos I. En 1915 nació Edith Piaf, tal día como hoy. En 1964 Sabonis, jugador de baloncesto. En 1966, Alberto Tomba, esquiador italiano. En 1987, nació Karim Benzema, futbolista francés. En 1988, nació Alexis Sánchez, futbolista chileno, jugador del Barcelona. En 1992, Iker Muniain, futbolista español. Y quiero agradecer a todos y a todas los que me felicitaron el día de mi cumpleaños. Muchas gracias. Y quiero recordar a los compañeros de teatro y a la profesora Idoya de la Universidad Popular que me felicitaron. Al final de la clase nos pusimos todos de pie, cerramos los ojos y yo seguí con los ojos cerrados, los otros empezaron a moverse y cantarme cumpleaños feliz. Me emocionó. Fue muy bonito. Muchas gracias a todos y a todas. Volamos ahora con Enya, Ter Spirin of Christmas. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 5 grados y una humedad del 87%. Hace un día o una tarde desapacible en Gijón. Estamos en la época también. Esto es tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo, mundo. Quiero esta tarde tener un recuerdo para los camareros y camareras de la cafetería de Indurra. Ni la prensa, ni los políticos, ni la radio hablaron de que esta gente está sin cobrar desde septiembre. La extra de septiembre, octubre y hasta el 12 de noviembre, que es cuando cesaron en su trabajo. Nadie se está acordando de ellos. Todo era muy guapo. Ay, todo el mundo se preocupaba de la cafetería emblemática de Gijón. El de Indurra había cerrado. Todos los políticos, todos muy preocupados, pero los trabajadores, ¿quién se acuerda? Es vergonzoso. Volamos con Robbie Williams y Dream of a White Christmas. Before we go, we have got time for a very special Christmas finale, everybody. We're going to do a bit of a song for you. Here's our choir, and Rob, you up for this? He's up for it. Yeah, Robbie I'll Williams sing, Hi, Rob. Hi, lads. See the choir? Choir, say hello, Rob. They look good, don't they? Yeah, they're brilliant. They're very good. They look good. Sound good as well. Listen to that. Now, listen, Rob. Anything you want to sing, they'll follow. Anything. But I haven't rehearsed. It doesn't matter. It doesn't matter. Anything you want to sing, they'll be able to follow. They're the best in the business. All right, then. Well, fancy. I got it. Yeah? You ready? Okay. Okay. I'm dreaming of a white... Whamba! They're ace, aren't they? You carry on, mate. They'll Anything follow. You sing, they'll follow. Anything you sing. Okay, let me gather myself. There we go. Okay. To three. I'm dreaming of a white Christmas. What's it white, not red or green? Just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen. Say listen, listen, listen, listen, listen, listen. To hear this listen. Sorry, Ben. They won't say another word. You promise? They won't say another word. Not another word. Okay. To hear the sleigh bells in the snow. I see what you did there. You didn't say a word. You just don't just take it. Yeah, okay. To hear the sleigh bells in the snow. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. El almendro no volverá a casa por Navidad, y menos con la que está cayendo. Las familias salen a la calle cantando «Vuelve a casa, vuelve». Volamos ahora con Bon Jovi, «Please come home for Christmas». Son las 9 menos cuarto de la noche, una hora menos en Canarias. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! Volamos ahora con The Corrs, So This Is Christmas, War Is Over. This is called Merry Christmas, War Is Over. What have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and Merry, Merry Christmas and a Happy New Year.

Volamos ahora con Simon y Garfunkel, Silent Night. Thank you.